Acaba de terminar el cumpleaños de Villa Yardino y estamos con el subsecretario de Turismo, Marcelo Molas. Hola Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás vos? Muy bien, un hermoso día y un hermoso cumpleaños número 83. Marcelo, bueno, estamos a horas del inicio de la Semana Santa porque ya está llegando gente, ya hay gente en el pueblo. La Ruta 38, recién lo hablábamos con el intendente, hay mucha circulación. Bueno, ¿qué vamos a tener en el pueblo para que la gente venga a disfrutar? Sí, primero, el feliz cumpleaños de la localidad, 83 jóvenes años que ojalá se estiren por muchos más porque tenemos mucho para crecer y desarrollar. Sí, ya hay un movimiento interesante de gente, lo vemos cuando hacemos los relevamientos de la ocupación en cabañas y hoteles, y la previsión para la semana que viene es realmente muy alentadora, estamos arriba del 80%, o sea que esperamos una muy buena afluencia de gente. Y para la gente que se acerca a la localidad, y también para el residente, porque siempre lo involucramos, ¿qué tenemos programado? Tanto jueves como el viernes a las 5 de la tarde en la Plaza San Martín, eventos para los más chicos, para que los peques se entretengan un poco, tengan la payasa Simona, el espectáculo del otro payaso el día siguiente. Y el día sábado, también a las 5:30 de la tarde, un concierto a dos pianos que realmente va a estar excelente, porque son dos artistas de primerísimo nivel. Y va a ser después de una actividad física, no digamos deportiva, sino física, porque está programada también saliendo desde la Plaza San Martín el sábado, 3:30 de la tarde, al molino. Pero no vamos a ir al mirador del molino, o sea, no a la torre, sino al mirador panorámico, que realmente es una caminata muy, muy interesante. Están todo el mundo invitado, se recomienda obviamente ropa adecuada, calzado cómodo, hidratación para no tener inconveniente. Hacer ese recorrido que en total van a ser unos 6,5 kilómetros, 7, ida y vuelta en total. Y cuando llegamos acá, un poquito cansados, nos relajamos con la música que vamos a tener en la plaza, que realmente va a estar muy, muy interesante. Todos estos espectáculos van a ser en donde está el monumento, al pie del piso, o sea, sin escenario ni nada. Sin escenario, más íntimo, más acotada la presencia de gente. No es tan masivo, pero más en contacto con la gente. Entonces, tanto los payasos como los artistas están más cerca del público para que tenga otra connotación más de show íntimo, más acercado a la persona. Marcelo, en la iglesia normalmente se forma una peregrinación que va hasta el reloj floral en forma de procesión por la calle y pasaban por donde ahora está la feria. ¿Está pronosticado un desvío para esa procesión? ¿Cómo se va a hacer? Se está contactando con el padre Gastón como para ver bien el itinerario. No varía demasiado porque si lo hacemos sobre la avenida, lo sumo, reducimos la mitad de la calzada y entramos por la otra calle, o sea que no va a haber inconveniente, porque realmente contamos con que también mencionaste muy bien el detalle de los artesanos, van a estar jueves, viernes, sábado y domingo, hay muy buena intención de participación. Nosotros lo sintetizamos como artesanos, pero son artesanos, manualistas, productores regionales, que probablemente necesitemos extender la longitud de la feria porque hay muy buena expectativa para participar. Así que creo que vamos a tener una feria de artesanos muy llamativa. Y con horario ampliado, aparentemente vamos a estar desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde, aprovechando el buen clima de día y después, bueno, ver si la noche da como para quedarse un rato más, nos quedaremos un rato más y disfrutaremos todo, porque esta época del año no se sabe con qué temperatura nos vamos a encontrar. Por ahora los pronósticos son bastante alentadores. Mañanas bastante frescas, por ahí se arranca en la feria 10:30 más o menos, y hasta que realmente la gente deje de afluir como para decir, bueno, ya está, se fueron, entonces nos vamos a casa. Pero durante el verano pasó exactamente lo mismo, se ponía un horario tentativo de cierre y después cuando veíamos que había mucha participación del público visitando los puestos, se extiende el horario porque es en beneficio de todos. Marcelo, ¿hay horario especial para los 4 días de las oficinas de turismo, tanto acá en la terminal como en la cabaña? No, mantenemos el mismo horario de siempre. En la cabaña de 9 a 18 y en la oficina de la terminal de 7 a 20 horas, porque ya más allá de esa hora ya se pone medio frío y no hay tanta necesidad. Pero siempre vamos a mantener ese horario corrido todos los días del año. Marcelo Molas, muchísimas gracias. Gracias a vos y a disposición como siempre.